cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Todo lo que dejó el debate en senadores antes de aprobarse la reforma al Consejo de la Magistratura. Nicolás Maduro, primero en All Voice y después en la Casa de Gobierno. Vamos a charlar con la cantante Belén Ilé. Muchísimo folclore, muchísima música latinoamericana. Ya sabes, madrugada de jueves, madrugada de tango en Prohibido Amanecer. En Canciones Prestadas, el quinteto tiempo al ritmo de vals y milonga. Milonga de mis amores y pedacito de cielo. Vamos a repasar el Vía Libre de Laura Colangelo. Tangos en formato bossa nova, candombe, jazz y blues. En vieja viola, las guitarras del Cordal Trío. En el 2x1 de esta noche, Niebla del Riachuelo por el piano de Lilian Saba y la armónica de Franco Luciani. En Sociedades Perfectas, Daniel Vinelli y César Angeleri haciendo a Piazzolla. En el recuerdo de los archivos olvidados sacamos al último polaco, al que grabó Amigos en 1993 con el sello Melopea de Lito Nevia. Fue el álbum 104 de Roberto Goyeneche. En el mini recital de las 3:30, la Sociedad María Grania, Esteban Morgado. Y en el especial a la salida de cada info habrá versiones de A Don Agustín Bardi, el tangazo del maestro Celedán. Adrián Yáñez, Osvaldo Pugliese, Violentango, y vamos a cerrar con el papá de la criatura, con don Horacio Celedán. Prohibido Amanecer. 4 horas con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día gastó sus primeros 10 minutos, la temperatura para Capital y alrededores 18 grados, la visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 69%. El pronóstico del tiempo indica para el día de hoy una mínima de 13, una máxima de 25, con cielo algo nublado y vientos leves del noroeste rotando al norte. Y nos marcan a través del extendido que no habrá paraguas en Capital y el conurbano entre el viernes y el domingo. El viernes una mínima de 14, una máxima de 23, el sábado 10 y 20 y el domingo 9 de mínima, 19 de máxima. Las vías de comunicación con Prohibido Amanecer 5354-6655 o nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Facebook, pulgares hacia arriba, ya están compartiendo la noche más larga del dial. Susana Fabrincant, Alba Noemí Pérez Sainz, Graciela Zapata, Guillermo Daniel Torres, Mirta Ofelia, Alegre Lencinas, Hernán Contento, Carlos Carelli, Ezequiel Salas, Guillermo Daniel Torres, Tere Benítez. A todos ellos, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Tiempo de arrancar, como todas las noches, vendiéndote el final, vendiéndote la última media hora del programa de hoy, que estará en manos de una sociedad perfecta. La voz de María Graña, el bandoneón de Esteban Morgado y aquel espectáculo que montaron en el año 2011 y que llevaron al disco. Arrancamos con Oblivión de Piazzolla y Ferrar. Thank you. igual, lo real, lo mejor, lo fatal. Te hipnotiza con dolorosa miel del ausente amor. Enterrar que florece al sangrar los enigmas del corazón. Luz degollada de un tiempo tan feliz, hoy oblivio. La voz de María Grania, la guitarra de Esteban Morgado y Oblivión. Jardín para el placer. El Jardín Botánico Tropical de Nong Nocht es un parque botánico de más de 200 hectáreas ubicado en Tailandia. Muy popular para el turismo internacional, alberga 16.000 diferentes tipos de plantas y ofrece una gran variedad de pájaros. Además de examinar la fauna, los turistas experimentan ceremonias religiosas. Hay también dos restaurantes, un pequeño parque zoológico, un hotel con piscina y casas de alquiler del estilo tailandés. Jardines en AM750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Con distintos perfiles, unos diciéndote que se dio un nuevo paso en la democratización de la justicia y otros planteándote que se avanzó en la domesticación del Poder Judicial, los diarios van a hablar y mucho en el día de mañana sobre lo que pasó en el Senado de la Nación. Allí se aprobó otro paquete de leyes, fundamentalmente el que tenía que ver con el Consejo de la Magistratura, con la ampliación de miembros y con la elección de cada uno de ellos a través del voto popular. Lo que seguramente no te van a contar es que el juez Rodolfo Canicova Corral rechazó la presentación realizada por la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando denunció un pacto entre la presidenta de la Nación y el titular de la Corte Suprema. Existe riesgo democrático por grave alteración del orden constitucional, tal como lo había escrito en la Carta Democrática Interamericana, tal como aparece en la Carta Democrática Interamericana, y Carrió le había escrito a la OEA. Seguramente algunos diarios van a hablar de la domesticación de la justicia y paralelamente van a cajonear en el día de mañana esta decisión de Canicova Corral de rechazar por improcedente la presentación de Elisa Carrió. 20 minutos ya pasaron del nuevo día. La versión de La Gran Muñeca de Leopoldo Federico. Estadísticas. Fútbol 750. Kaiser. El defensor más goleador en el fútbol argentino es Daniel Alberto Pasarella, con 99 goles en 298 partidos. Ángel Baba le anuló un gol contra Boca que le hubiera posibilitado llegar a las tres cifras. Números de la número 5 en 750. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 24 minutos... Te recuerdo que la temperatura para Capital y alrededores es de 18 grados y la máxima prevista para el día de hoy es de 25. En un ratito vamos a hablar con ella, pero si no la conoces, te la presento cantando. Será Siempre decimos que estas 4 horas de radio son algo así como un montón de sonidos destinados a recordar o a descubrir. Así que si vos ya la conocías, volviste a gozar de su interpretación. Y si nunca habías escuchado a Belén Ile, bueno, nos parecía que la mejor forma de presentarla era de esta manera, cantando. Ella es una de las tantas voces que en distintos ritmos por ahí no tienen la presencia mediática que merece el grado de su interpretación, el grado de su trabajo, el valor de su laburo. Y entonces siempre nos parece una muy buena oportunidad en esta suerte de posibilidad que nos da la madrugada de charla sin tiempo, de poder armar una especie de radiografía de quién está detrás de esa voz, de esa interpretación, proyectos, presente, pasado y futuro. Belén, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Te estábamos escuchando, o te estamos escuchando allí otra vez, de tu último disco, de Luna Costera. Sí, el disco se llama, el tema es Luna Costera, sí. Que es el que estaban ahora justo pasando, y el disco se llama Sombra de Ombú. Sombra de Ombú, exactamente. Así es. Decíamos, escuchando parte de Sombra de Ombú, Luna Costera, después vamos a cerrar la nota con Oración del Remanso, uno se encuentra con una voz, con una intérprete que tiene un recorrido, a ver, por ahí no tan largo, pero sí lo suficiente como para decir, pucha, tendría que tener otra presencia en los medios, otra presencia desde el punto de vista mediático, y por eso nos sucedía, y fue la primera respuesta que tuvimos a través de Facebook cuando comenzamos a vender el programa de hoy, que mucha gente decía, uy, qué bueno que está Belén, qué bueno que va a estar esta noche, y otros decían, ¿quién es Belén Ile? Así que para los dos, la pregunta y tu respuesta, ¿quién es Belén Ile? ¿Cuándo arrancó tu carrera artística? ¿Cuáles fueron los pasos que te llevaron a este presente, donde te vemos cantando mucho por el interior del país y fundamentalmente en algunos países latinoamericanos donde ya te reciben como, no te digo un artista local, pero Brasil te abre las puertas muy muy a menudo? Bueno, muchas gracias por este espacio. Respondiendo a tu pregunta, Belén Ile es una mujer argentina, bonaerense, de 33 años. Y bueno, he vivido en diferentes lugares en estos 33 años, que han ido como marcando así una geografía personal que bueno, tiene ahora su traducción en poesías, en música, ya desde que soy bastante chica, que compongo y canto básicamente, músicas que me rodean, así que hay folclore, hay tango, hay rock, hay pop, hay jazz, porque he cantado y vivenciado todas esas músicas en mi vida, música de Brasil también. Y sí, tengo también una fuerte tendencia a viajar, me gusta conocer otros lugares, gente, idiomas, músicas, justamente culturas, y así que voy con mi carga de poesía y de música, así que por suerte he podido visitar algunos países de Latinoamérica, también de Europa, y eso es parte de este bagaje que como persona traigo. ¿Qué lugar ocupa Barcelona, Belén, en toda esa mochila? Y Barcelona es un lugar mágico para mí, donde pasé 7 años de mi vida, 7 años importantes además, desde los 22 hasta los 29, que es un espacio formativo de la personalidad bastante importante. Barcelona es el lugar donde pude convivir con gente de muy diversas culturas, de muy diversos países, con su música, su arte culinario, su modo de pensar, y bueno, trabajar desde lo artístico justamente con ese intercambio. En Barcelona todos los proyectos se llaman mestizos, porque realmente es una ciudad puerto donde migran muchas personas, todo el tiempo está recibiendo gente, y significa la apertura al mundo definitivamente, y también la posibilidad, fue como una ventana a Barcelona para mirar a Argentina, Buenos Aires, desde otra perspectiva, mi propia historia. y bueno, y un poco mi lugar dentro de este recorrido. Para seguir conociéndote, ¿qué fue la Orquesta Río Infinito? ¿Cuál fue tu lugar en ese proyecto? La Orquesta Río Infinito fue un gran proyecto de un músico costarricense que se llama Manuel Obregón, que es el actual ministro de Cultura de Costa Rica, pero que en ese momento, bueno, tenía un sueño muy grande, que era el de recorrer varios ríos de Latinoamérica sobre un barco con 35 músicos que representaran a cada uno de los países de Latinoamérica. Y algunos de los músicos que representamos a Argentina, bueno, fuimos tres, Santiago Vázquez, León Gieco y quien les habla. Mira. Así que fue, imagínate, un honor muy, muy, muy grande participar de un proyecto que ya para empezar me llevó a un lugar tan bonito como Costa Rica y como Nicaragua, y luego una convivencia de más de 20 días con estos 35 artistas, personas, cada uno con su historia, su cultura, la naturaleza que recorrimos, y bueno, estar ahí cantando chacareras me pareció algo bastante lindo, chacarera y chamamé. Fue realmente muy mágico, una experiencia fabulosa, y bueno, también estar artísticamente más cerca de alguien que ha sido siempre mi ídolo desde la infancia, que es León Gieco. También, bueno, un sueño hecho realidad. Sí, sí. Pegaste definitivamente la vuelta para volver a echar raíces entre nosotros hace, ¿cuánto? ¿Tres o cuatro años? Cuatro años. Sí. Ya desde hace 4 años que resido formalmente en Buenos Aires, ¿no?, de nuevo. Así que ya me considero otra vez hecha al barrio de Constitución, de donde soy, y muy contenta con esta vuelta. Contanos a partir de ahí, ¿cómo se arma la vida desde el punto de vista musical de alguien que ya tiene una carrera, pero que volver a esta altura del partido es como empezar de cero, golpear puertas, presentarse, decir, hola, acá estoy, soy esta, y detrás hay un montón de historia musical, pero es como empezar de cero. Es como un empezar de cero, sí, a nivel de producción, es como un empezar de cero, y a nivel humano también tiene un costo importante irse tanto tiempo fuera del lugar del que uno es. Cuando uno vuelve hay personas que ya no están, hay espacios que ya no están, todo cambia, pero bueno, el cambio no se ve de forma paulatina, con lo cual hay que adaptarse. Sí. Yo creo que eso es un aprendizaje también de los viajes, que hay que evaluar esas pérdidas y ganancias. Creo que uno siempre definitivamente hace lo que tiene que hacer. Sí. Así que esas pérdidas y ganancias para mí ya están bien equiparadas. Pero bueno, ¿cómo es comenzar? Lo que sí me parece muy interesante en este proceso de volver, más allá de que sea difícil, por supuesto, me parece importante el estarme haciendo más amiga del lugar del que soy y de lo que mis canciones pueden aportarle y lo que canto puede aportarle a este lugar del que soy. Antes como que buscaba respuestas de este lugar en esos viajes, en poder mirarlo desde un poquito más lejos. Y ahora el estar adentro del tuco me parece que le da mucho significado a la música que intento hacer. ¿Fue fuerte lo de abril en el obelisco? Fue requete fuerte, claro. La verdad que sí, fue genial. Fue genial porque ahí, pues, por ejemplo, fue una toma de posición, que fue justamente lo que está citando. Hice un concierto a beneficio, no a beneficio, sino en apoyo, exactamente. Un concierto en apoyo a el movimiento Masa Crítica, que es un movimiento de ciclistas, peatones, corredores, gente que sin motor celebra una vez por mes justamente el derecho a la circulación sin contaminación, generando salud, encuentros. Y bueno, me parecía que estaba siendo amenazado ese espacio. La desidia ante el valor de la vida, ¿no? Estamos en el valor del apuro, en el valor del dinero, y andar más rápido o llegar más rápido a una esquina o a otra esquina parece lamentablemente muchas veces más valioso que una vida o que varias vidas. Sí. De hecho, bueno, justamente estamos charlando de este tema porque bueno, hubo un señor conductor de un taxi que se metió adentro de esta masa de gente haciendo daño y podría haber provocado mucho más. Pero a mí me pareció en todo momento que eso era una pintura de algo que está ocurriendo ya hace mucho tiempo en la sociedad. Y es que el vehículo, como uno de los ejemplos de cosas que le va ganando como la humanidad, ya lo denunciaba el flaco Spinetta, ¿no? En sus últimos sí, años de claro. vida, estuvo muy comprometido con la causa de justamente de tratar de evitar y prevenir los accidentes de tránsito. Sí, casi uno de sus últimos mensajes a través de Twitter, ya al borde de la muerte, ¿te acordás? Tenía sí. que ver con las fiestas y después de negar que bueno, que su muerte era inminente y demás, cerraba con algo así como, bueno, muchachos, manejen con cuidado. Exactamente. Esta fiesta. Y eso tenía que ver, por supuesto, con su pelea, quizá con sus últimas grandes peleas sociales, ¿no? Desde arriba y abajo del escenario. Totalmente. Y bueno, siempre es una pelea por la vida. La traduzcamos como la traduzcamos, ya sea defendiendo la escuela pública o el hospital público, como bueno, me está pasando con el pabellón 19 del Borda y con toda la situación del Borda en particular. Uh-huh. Es defender la vida, es un posicionamiento bastante ya básico de supervivencia. Sí, sí. A veces, por eso te decía que el estar en el lugar es lo que cambia y le da sentido a todas las cosas. Nos distanciamos quizás demasiado de estas realidades básicas como las que son, que bueno, que somos seres humanos indefensos cruzando una calle frente a una máquina, un bólido a velocidad, o que hay mucha gente indefensa habitando, necesitando habitar el hospital Borda, y que atentar contra un hospital público está prohibido hasta por las leyes de guerra. Uh-huh. Entonces, bueno, estas cosas, por suerte estoy acá para poder al menos aportar mi voz, que es en este caso lo que tengo para aportar, y alguna poesía, alguna palabra que trate de traducir estas imágenes, estas sensaciones, para que nos resuenen a todos, ¿no? Creo que finalmente cada uno desde su lugar lo que más puede hacer por el mundo es inspirar hacia las cosas buenas, hacia recuperar valores que son importantes para seguir creciendo como seres humanos, ¿no? Sí, sí. Belén, ¿cómo viene la agenda del futuro inmediato, planes, proyectos? Mira, ya a partir de junio arranco con los conciertos acá en Capital Federal. Como vos bien comentabas, el año pasado, la última mitad del año, estuve tocando bastante más en fuera de Capital Federal. Uh-huh. Y el año directamente ya lo comencé en Brasil. Y ahora, a partir de junio, como te decía, voy a estar circulando por varias salas alternativas de acá de Capital Federal. Así que ahora no te podría pasar exactamente las fechas, pero se pueden enterar por el Facebook. Bien. O por la página web, que ahí voy publicando todo. Es Belén Ile con I latina. Y bueno, viste ahora cómo son las redes sociales, es fácil, hay Twitter, sí, hay un mecanismo, está todo. Sí, sí, un puente inmediato con la información. Así que exactamente. A través de Facebook o a través de la red nos podemos comunicar y saber cuáles son tus próximos pasos, pero fundamentalmente ya abrimos una vía de comunicación con Prohibido Amanecer, así que cualquier dato que tenga que ver con el futuro inmediato, Belén, acá tenés un lugar donde plantearlo, porque va a haber rebote, porque entendemos que lo que haces merece fundamentalmente tener ese lugar que cuesta tanto abrir en los medios, sobre todo cuando una voz no suena, a ver, ¿cómo te puedo decir? Comercial, uh-huh. vendible, bueno, y siempre se confunde valor y precio en esta historia de cómo de cómo resolver si lo que tengo que difundir vale o no. Así que nos encontramos con tu material, nos encontramos con tu historia, nos pareció que había que abrir esa puerta, ya está abierta, así que bueno, sos de la casa. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente de tu producción también, al espacio, a esta radio tan hermosa, también que permite que estos sonidos puedan tener su espacio. Y sí, la estamos acá caminando

No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando. Belén y Le y su versión de Oración del Remanso. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Bajo Belgrano. Patios de estud curados de valsecitos viejos y de tangos del sur que vienen tirando la bronca desde lejos. Portones con ramos de morochas a punto de dulzura. Yo sé de una, me cacho, prepotente y diquera que lleva la mirada de todos los machos en la cintura como un revuelo de moscas boteras. Bajo Belgrano, patria del portón, sos un barrio querendón. Y regalás a las pibas estuleras que se pasan bordando los mandiles para el crack que después resulta un cuco, el ramito de flores orilleras que crece en la maceta de tus trucos. Un día como hoy, pero de 1950, moría el autor de estos versos, Carlos de la Púa. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos, humedad 69%, temperatura 19 grados. El presidente de Venezuela encabezó un acto en el barrio porteño de Floresta. En la cancha de All Boys, colmada de militantes, Nicolás Maduro fue el orador del evento de la agrupación Unidos y Organizados, en el que destacó las figuras de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez. Ahora lo decíamos en la Casa Rosada con nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luchadora, valiente. Le decíamos que teníamos que darle, los que creemos en Dios, tenemos que darle gracias a Dios por haber vivido esta época histórica y haber conocido, haber servido a la causa de estos dos gigantes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías, dos gigantes de la América, uno hijo de Bolívar, otro hijo de San Martín, de Perón, de Evita, los hijos de la patria grande. En otro fragmento también de su discurso, recordó cuando América Latina le dijo no al ALCA en Mar del Plata, en presencia del expresidente norteamericano George W. Bush. Ellos debían a ponerle fecha al nuevo colonialismo económico, que llamaban área de libre comercio para las Américas. Ni libre, ni comercio, ni para las Américas tampoco. Era el proyecto de recolonización económica de nuestros países. Y fue aquí en Argentina donde se encontraron todas las fuerzas, donde llegaron de Sudamérica todas las fuerzas, del Mercosur más la fuerza de la Revolución Bolivariana y del ALBA, cuando en noviembre de 2005, al frente de el diablo mayor, George Bush, se enterró en ALCA en Mar del Plata, gracias al esfuerzo de nuestros líderes que vinieron a fundar una época histórica. El gobernador de Córdoba salió al cruce de los camioneros. José Manuel de la Sota criticó la protesta que reclama el pase de trabajadores de los centros de distribución de supermercados al gremio que lidera Hugo Moyano. Según sentenció, no va a permitir que no se cumpla la ley. De esta manera, el mandatario tomó distancia del acercamiento político que había tenido con el líder de la CGT opositora. De afuera. Obama va a recibir a Piñera y a Ollanta Humala. El presidente de Estados Unidos se va a reunir en junio en la Casa Blanca con sus pares de Chile y de Perú. Según el mandatario trasandino, tiene una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y globales para analizar. Mientras que desde Washington explicaron que con Humala esperan discutir la inclusión social y el crecimiento económico. Pelota. El Mineiro ya está en los cuartos. De la mano de Ronaldinho dejó afuera al San Pablo y se clasificó a la siguiente etapa de la Libertadores. En la ida había ganado por 2-1 y en la revancha lo vapuleó por 4-1. Mientras que el Fluminense se impuso ante el Emelec y también logró estar entre los 8 mejores del torneo. Humedad 70%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Infórmate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Soplar la bombilla. Aparte de ser una grosería, revela una ignorancia total de lo que es un mate. ¿Por qué soplar la bombilla? ¿A quién se le ocurre soplar la bombilla para enfriarlo? Lo que está caliente es el líquido y la bombilla se calienta cuando este sube por ella. De manera que por más que se la sople, se volverá a calentar cada vez que se succione por ella. Por eso también se le da el significado de sonsea. Soplar la bombilla. Jaque mate en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En el especial de esta madrugada, a la salida de cada info, tendremos versiones de A Don Agustín Bardi, clásico de Horacio Salgar. Arrancamos por la más contemporánea, por el piano de Adrián Yáñez. a don Agustín Bardi, del maestro Horacio Salgán, por el piano de Adrián Yáñez. Más Boca. Más legítima pasión. Este sábado, más juega Boca. Boca San Lorenzo. Hay que volver al triunfo. La previa. Desde las 13. Somos Boca. Porque esto es Boca. En AM750. Aire. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. El nuevo día ya gastó una hora, un minuto. La temperatura para capital y alrededores 17.8 y la humedad del 69%. La máxima prevista para hoy es de 25 grados. Te reitero las vías de comunicación: 5354-6655, o nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Allí el agradecimiento de Tere Benítez por haber puesto en el aire música y fundamentalmente la palabra de Belén Ilé. Gracias por compartir sus temas, excelente voz. Exactamente, pensamos igual que vos, ¿no? Y fundamentalmente vamos abriendo puertas, no solamente en el caso de Belén, sino en la mayoría de los músicos que hemos traído y que tienen que ver con el hecho de pelear, de golpear puertas, de no tener el grado de presencia en los medios que guarda relación con el valor de lo que hacen. Así que nos pareció que contar aquí a la voz y también a la palabra de Belén Ilé era fundamentalmente para que la conozcas, para que sepas de quién se trata, como nos pasó con muchísima de la gente que fuimos acercando a este micrófono a lo largo de las noches interminables de Prohibido Amanecer. Noche de tango, madrugada tanguera en Prohibido Amanecer, como la de cada jueves. Llega el maestro Mariano Mores. Mariano Mores, tanguera. Cosas de tango en 750. En la actualidad, aquellos que buscan cosas nuevas suenan igual, le falta personalidad. Y yo estoy convencido de que el día que salga una orquesta para bailar, rompe con todo. Es lo que está haciendo falta en el tango. Mariano Mores. Cosas de tango en 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ayer contábamos en Regreso de Noche que Miguel Dalmau fue condenado a 28 años de prisión por la muerte de la militante comunista Nivia Zabalzagaray, hecho ocurrido en junio del año 1974 en un establecimiento militar donde estaba detenida. Es el primer general activo de la República Oriental del Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura y pudo ser procesado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de caducidad para este caso puntual. Solamente para este caso puntual. Nivia era una profesora de literatura que tenía 25 años y que militaba en el Partido Comunista en plena clandestinidad cuando fue detenida el 29 de junio de 1974 por la mañana y llevada al entonces batallón de transmisiones del ejército uruguayo. Esa unidad era dirigida por José Chialanza, actualmente coronel retirado y también procesado por el mismo caso. La versión oficial de la época señalaban que la joven se había ahorcado en el calabozo donde estaba detenida a las pocas horas de haber sido apresada, pero de las pericias forenses adjuntas el expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas. Dalmau fue encontrado responsable por homicidio muy especialmente agravado, ya que cuando sucedieron los hechos era el segundo responsable de la unidad donde fue detenida. La investigación de esta muerte fue posible después que la Suprema Corte de Justicia uruguaya declarara en octubre de 2009 inconstitucional la ley de caducidad que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura. Pero operó para este caso concreto. Todavía falta mucho para que Uruguay comience a cerrar heridas que tienen que ver con aquella dictadura que arrancó en 1973. En Vieja Viola, en tangos solamente interpretados por guitarras, hoy trajimos al Cordal Trío. Primero de Troilo y Contursi, Toda mi vida, y después de Agustín Bardi, Nunca tuvo novio. Thank you. En Vieja Viola, tangos solamente con guitarras, hoy trajimos al Cordal Trío. Primero, Toda Mi Vida, y para cerrar, Nunca Tuvo Novio. Ya sabés que en el pendiente de la undécima, Tigre le ganó 2-1 a Vélez en Liniers. Te cuento cómo va a ser la agenda de la decimotercera, que arranca mañana 21:15 con Belgrano y Atlético Rafaela en Córdoba. Cuatro partidos previstos para el día sábado a las 14:10. San Lorenzo Boca en el nuevo gasómetro, 18:10. Newell's y Godoy Cruz en el Marcelo Bielsa a las 19:10. Vélez en Liniers recibiendo a Arsenal, y 20:15 Racing Tigre en Avellaneda. Otros cuatro partidos previstos para el domingo a las 14, Lanús Independiente, 16:10 San Martín de San Juan Argentinos, 18:20 Colón Quilmes en Santa Fe, y 20:30 en el Monumental, River enfrentando a All Boys. La fecha termina el lunes 21:30, Estudiantes Unión en La Plata. El Cuarteto Cedrón y aquellas grabaciones de finales de los 70. Yuyo Verde. No recuerdo, amiga mía, condesa de San Severino mía, Popea mía, cortesana mía. Si veníamos del cine, hoy vamos al cine. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano, como en el tango. De la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un portón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y este cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenza que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, y con el yuyo verde del perdón. Llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Yuyo Verde, de Homero Expósito y Domingo Federico, la versión del Cuarteto Cedrón. Sea más 750. Robledo, venga para acá, inútil. ¿Me llamaba? Sí, pero usted está... Robledo, está cambiado. No sé qué decirle. Está más... no sé cómo explicarlo. ¿Tiene algo para decirme, señor? Está más... Está muy 750, Robledo. Venga, siéntese. ¿Usted sabe que estoy buscando un nuevo jefe de sector? Y sí, usted también puede ser como Robledo. Usted también puede cambiar de aire. Sea como Robledo, sea más 750. Hace un par de años, un grupo de familiares de fusilados y víctimas de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, torturas y casos de niños robados, interpuso una querella en la Argentina bajo el principio de la justicia universal. Las víctimas y los descendientes de las víctimas no encontraron justicia en España a 37 años del final de la dictadura franquista, y entonces acudieron a la República Argentina. Son tres: Pablo Mayoral Rueda, Mercona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Ellos habían sido citados a declarar a las 9 de la Argentina en el consulado de nuestro país en Madrid, para ser interrogados desde Buenos Aires a través de una videoconferencia por la jueza María Servini de Cubría. Eran los primeros tres de un total de 12 víctimas de la dictadura franquista que fueron llamados a testificar por la jueza argentina a cargo de la querella presentada en nuestro país el 14 de abril del año 2010 por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Es realmente increíble que solamente desde la finalización de la guerra civil algunas de las víctimas pudieron testificar ante la justicia española cuando el Tribunal Supremo procesó al juez Baltasar Garzón. Ni antes ni después, ninguna otra víctima encontró lugar en la justicia española para poder contar su verdad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó esta mañana? Apareció el Estado español. El embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, explicó que esta mañana recibió una comunicación del director de Asuntos Jurídicos y Consulares de España, Luis Fernández, quien le manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se estén violando los artículos 30 y 31 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Judicial firmado entre ambos países en marzo del 87. Entonces, ante esto, Servini de Cubría lo que hizo fue postergar la indagatoria buscando que se puedan llegar a realizar en los próximos días, eludiendo el riesgo de que España plantee un procedimiento de nulidad. Pero es muy importante entender esta historia, ¿no? Estamos siendo de alguna manera y a la distancia bilaterales con aquella postura del propio Baltasar, que entendió que los crímenes de lesa humanidad tenían como tribunal a todo el planeta, como jurisdicción a toda la Tierra. Y esto él lo pone en marcha con Pinochet y el pedido de extradición a Londres, una vez que pisó Inglaterra el dictador chileno. Bueno, en este momento, y ante la imposibilidad de justicia en España, las víctimas del franquismo elevan una denuncia en nuestro país que ya lleva 3 años recorriendo tribunales, y llegó el momento de escuchar la declaración de los 12. Hoy estaba planteado, ayer estaba planteado, que iban a hablar Pablo Mayoral Rueda, Mercona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Pero apareció el PP, apareció el gobierno español, y esto tendrá que esperar. Dentro de todos los delitos que fueron denunciados, familiares de fusilados, víctimas de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, torturas, aparece también el caso de los niños robados. Y en más de una oportunidad hemos contado que, si bien la Argentina trabajó con los manuales de estilo de Francia en Argelia para llevar adelante la tortura, los interrogatorios, el mecanismo de dividir en forma regional al país para llevar adelante el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera, nosotros planteábamos que el único dato del cual se podía enganchar históricamente la Argentina para la apropiación y distribución de bebés a través fundamentalmente de la Iglesia era la Guerra Civil Española. No existe otro caso similar. La toma de niños apropiados a las familias republicanas y a través de la acción católica la distribución de estos niños. Algo demasiado parecido a lo que se instrumentó en la Argentina, fundamentalmente con Primatesta como mascarón de proa en la provincia de Córdoba. La acción católica a través del obispo cordobés siendo la encargada de la distribución de los bebés. Bueno, queda para otro día, para dentro de un par de días, según el juzgado de Servini de Cubría. Algunos no tan optimistas están hablando quizás de la espera mucho más, de una espera mucho más larga, de un mes, para que se pueda analizar qué es lo que dice finalmente el tratado firmado en marzo del 87 entre la Argentina y España para llevar adelante estos interrogatorios y poder hacer justicia, aunque más no sea en España, como ha sucedido con tantos crímenes de lesa humanidad en la Argentina, cuando en la Argentina misma reinaban las leyes de perdón y se pudieron lograr sentencias en Italia y en Francia sobre algunos de los principales genocidas, el caso de Suárez Mason o el caso de Astiz, juicios en ausencia que no lograban la extradición y la detención, pero que por supuesto lo que hacían era alojar definitivamente en su país, porque una vez que pusieran el pie afuera iban a ser detenidos por Interpol a cada uno de estos personajes, y fundamentalmente la condena política. Bueno, España está esperando demasiado. La guerra civil terminó a finales del 30, la dictadura franquista ya lleva 37 años muerta, y sin embargo la justicia española le sigue diciendo no a la posibilidad de juzgar estos crímenes. Cuando ya pasaron 1:30 del nuevo día de este jueves 9 de mayo del año 2013, en Canciones Prestadas, el Quinteto Tiempo, que ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad hacer folclore argentino, música latinoamericana, pero hoy los vamos a tener con milonga y vals. Arrancamos con Milonga de Mis Amores, de Contursi y Lawrence, y después de Homero Espósito, Stamponi y Franchini,

después de aquel beso robado al azar. En aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. En Canciones Prestadas, el Quinteto Tiempo, que seguramente lo habrás escuchado tantas veces haciendo clásicos de nuestro folclore y la música latinoamericana. Hoy los escuchaste a ritmo de milonga y vals, milonga de mis amores y pedacito de cielo. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Dentro de las leyes que fueron aprobadas en el día de hoy por el Senado de la Nación y que tienen que ver con el paquete que envió el Poder Ejecutivo para la democratización de la justicia, hay un dato que es clave y que generalmente no está muy claro cuando se habla de la nueva composición del nuevo Consejo de la Magistratura. Son 6 los nuevos miembros y en muchos lados habrás leído o escuchado que estos nuevos miembros rompen un poco el equilibrio que plantea la Constitución, pero generalmente no se cuenta a dónde fueron agregados estos 6. Y quedará en tus manos saber si se rompe el equilibrio constitucional o por allí lo que se hizo fue agrandar la base de la pirámide. A ver, ¿había un representante del Poder Ejecutivo? Sigue habiendo un representante del Poder Ejecutivo. ¿Había 3 representantes del Senado? Sigue habiendo 3 representantes del Senado. ¿Había 3 representantes por diputados? Sigue habiendo 3 representantes por diputados. Había 2 representantes por los abogados, ahora hay uno más, son 3. Había 3 representantes por los jueces, el mismo número quedó ahora. Pero lo más importante es que antes había uno solo representando a académicos y científicos. Uno solo. Y ahora son 6. Se amplió esa base de la pirámide justo en el punto donde no hay contacto con los partidos políticos. Se amplió la base académica de la pirámide. Por lo tanto, más democracia y menos domesticación de la justicia. ...1993... el polaco se aprestaba a grabar su último disco, su álbum número 104. Lo convocó Lito Nevia para hacerlo en Melopea. Vamos a compartir en la madrugada de hoy varios cortes que tienen que ver con El Polaco en Soledad y también con los invitados de aquel disco que ya es una obra mítica, fundamentalmente por esto de ser la última, de ser el álbum 104 del polaco Goyeneche. Primero de Troilo y Cátulo, Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que dio, te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un curso a cuento de la mano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor. Todo el arpón amargo del encuentro porque ves al revés. Creíste la redes y enamorar, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro de final que te va a salir. El polaco modelo 93 de Cobian y Contursi, El Motivo. Mira que fue en otro tiempo, la más papa mi loquera, y en esa noche estanguera fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapato ni vestido, anda enferma y el amigo no ha portado para el budín. Ya no tiene esos ojazos, esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento. Te quedas enferma y sin vento, más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oye el chamullo del tango, pobre papusa de fango, siente en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo es sin sabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado en su cansado corazón. En un ratito seguimos recorriendo, amigos, aquel álbum 104 del polaco Goyeneche. Cosas de tango en 750. ¿Vos querés saber cómo se hace un cantor de tangos? Y qué sé yo, es nato. Si no, yo hubiera hecho cantores a quienes ni tienen oído ni para escuchar el timbre de la puerta de la calle. Eso sí, los que nacen con condiciones después necesitan dos cosas: suerte y ganas de seguir aprendiendo. Yo no sé. Tu voz, Roberto Goyeneche. Es la flor de una pera, es solo ser el rumor de tus tangos de malena. Te siento más buena que yo. Cosas de tango en 750. Te recuerdo que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer planteos de las defensas y confirmó la resolución que envió a juicio oral y público al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al titular de TVA Claudio Sirigliano, junto a otros 10 acusados por el choque en la terminal de la línea Sarmiento que provocó, como vos ya sabes también, 51 muertos y centenares de heridos. La Cámara debe responder a los recursos interpuestos por el sucesor de Jaime, por Juan Pablo Schiavi y el maquinista Marcos Córdoba. Pero el dato central, el título de esta noticia es Jaime y Sirigliano rumbo al juicio oral por la tragedia de Once. Una hora 46 minutos ya pasaron del nuevo día, 17.8 la temperatura para Capital y alrededores, 69 el porcentaje de humedad. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Una mínima de 13, una máxima de 25, cielo algo nublado, vientos leves del noroeste rotando al norte. Para el viernes una máxima de 23, para el sábado 20, para el domingo 19. Mediados de la década del 70 se admiraban mutuamente y les pareció que tenían que sellar su amistad dentro y fuera de la cancha con un trabajo antológico. Se llamó Reunión Cumbre, Piazzolla y Mulligan. De aquel trabajo, cierra tus ojos y escucha. Thank you. Piazzolla y Jerry Mulligan de aquella reunión cumbre de mediados de los 70. Cierra tus ojos y escucha. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos. Humedad 70%. Temperatura 17 grados. La presidenta condecoró a Nicolás Maduro. En el Museo del Bicentenario, Cristina Fernández se reunió con el mandatario de Venezuela, que recordó por su parte a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez. De manera previa, firmaron acuerdos bilaterales. Un mundo que requiere nuevas ideas, nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevos valores, que debemos construir y reconstruir entre todos. Y que aquí, en la América del Sur, hay un siglo XXI que nos ha encontrado mucho mejor parados que el XIX y el XX, afortunadamente. Pero también dependerá de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad para poder superar las adversidades, las dificultades, los palos en la rueda y el odio también. Odio que hay en muchas partes, pero hay que responderle con amor y con gestión, porque si uno se detiene a contestar, se pierde tiempo, energía en las cosas que realmente tenemos que hacer y que es todos los días, como presidentes, como presidentas, como ministros, como ciudadanos y ciudadanas, levantarnos todos los días y pensar qué puedo hacer hoy para que mi país, mi pueblo, mi ciudad, mi provincia sea mejor que ayer. Esa es la misión que tenemos todos. Comienza el debate por el blanqueo de divisas. El proyecto presentado por el gobierno será analizado hoy en un plenario de comisiones del Senado que va a encabezar el ministro Hernán Lorenzino. La propuesta permitirá que los dólares, a través de certificados, se utilicen para la compra de inmuebles. En el recinto se trataría el 22 de mayo. Patria grande. El Papa recibirá a Pepe Mujica. El canciller uruguayo confirmó que Francisco se reunirá en Roma con el mandatario. El encuentro será el sábado 1 de junio. Luis Almagro también manifestó que el principal objetivo será abordar temas sociales. Pelota. Boca tendrá que jugar a puertas cerradas. El Comité de Seguridad dispuso que el encuentro contra Colón sea sin público por los incidentes registrados durante el pasado superclásico. La sanción tiene carácter preventivo y deberá ser cumplida cuando los de Bianchi reciban al Sabalero en la fecha 14. Humedad 70%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Esta noche en la salida de Cada Info estamos con versiones de A Don Agustín Bardi, el clásico de Horacio Salgán. Vamos con la orquesta del maestro Pugliese. Noche con versiones de A Don Agustín Bardi, de Horacio Salgán. Pasó la orquesta del maestro Pugliese. ¿Alguna vez fantaseaste llamar sin atender? Es que hay un tipo de seres extraterrestres que nos están diciendo fundamentalmente no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y fundamentalmente están haciendo una aproximación para producir en determinado momento el contacto masivo. 750 Radio AM. Memoria liberada. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Vía Libre es el trabajo con el que Laura Colangelo se presentó en Sociedad, haciendo tangos en formato bossa nova, candombe, jazz, blues. A ver, es tomar el potencial de esas partituras, llevarlo a otros ritmos y ponerle nuevo envase a aquellos viejos clásicos. Es la hija del Colorado Colangelo, aquel gran, gran, gran pianista de la última etapa de la orquesta de Troilo. Vamos a arrancar con dos tangazos de Cadícamo y Cobián, pero hechos al estilo de Laura Colangelo. Los Mareados y Nostalgias. Y en el fragor del champán.

Ella te espera a las 3:30 de la mañana, él te espera a las 3:30 de la mañana. Ella con su voz, él con su viola, para hacer la última media hora del programa de hoy. María Grania, Esteban Morgado, Soy una canción desesperada, decía la letra de Enrique Santos Discépolo. El mate churriado. Si debe acarrearse el mate, es decir, trasladarlo a cierta distancia, conviene llevar una servilleta. Esto por si se derrama el líquido y se moja el mate por fuera. Si esto sucede, mojará la mano de quien lo recibe, que si el mate es dulce quedará pegajosa. Y si no hay servilleta, el cebador lo secará con la mano para no entregarlo chorreado a quien lo ha de recibir. Porque entregar un mate chorreado significa apuro para que se vaya el visitante o visita o presencia inoportuna. El mate chorreado también se denomina llorón, pero en este caso puede deberse a una imperfección de la boca del recipiente. El mate chorreado. Jaque mate en 7:50. El dato periodístico duro indica que el PRO toma deuda privada para financiar el subte H. Hasta ahí, nada raro. El decreto lo firmó Mauricio Macri para que se puedan conseguir 216 millones de dólares para pagar 120 coches. Hasta ahí, insisto, nada raro. La pregunta que no tiene respuesta es la siguiente. En el año 2010, el PRO recibió, a través de la emisión de un bono, 475 millones de verdes para el subte. Pero ni un solo dólar fue utilizado para alimentar ese sistema de transporte. Mientras se pide una nueva deuda de 216 millones de dólares, todavía nos adeuda la respuesta, don Mauricio, de qué pasó con aquellos 475. Thank you. Tango siglo XXI, un clásico de Julián Plaza, Nocturna, pero a través del arranque. Sette 50, Radio AM. Dos horas 23 minutos ya pasaron del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 17 grados 8 décimas, visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad del 69%. En el 2x1 de hoy, Niebla del Riachuelo, el piano de Lilian Saba, la armónica de Franco Luciani. En el 2x1 de hoy, Niebla del Riachuelo. Primero el piano de Lilian Saba, después la armónica de Franco Luciani. Hola, soy Corina de Villa Santa Rita. Carlos de Parque Avellaneda. Estoy muy contenta escuchándolos. Hablar del programa es repetir los elogios de siempre. Creo que fue sabio, que mostró que era sabio. Un beso grande. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias, ¿eh? Chau, chicos. Sí, para Fares de Varela y para decirle muy bueno el programa de anoche. Para que lo pasen al aire. Que vuelvan a repetirlo cuando puedan. Gracias. Muchas gracias a vos y obviamente lo que nos pedís, lo de volver a repetirlo, tiene que ver con el segmento que hicimos sobre la patria financiera, los dos o tres segmentos que hicimos sobre la patria financiera, recordando plata dulce, convertibilidad, privatizaciones, deuda externa, y tratando de responder por qué estos personajes hoy quieren regresar, quieren volver. No son tantos los que se animan al repertorio gardeliano y que encima salen ilesos, sin heridas. Bueno, Brian Chambuleirón es uno de ellos. Realmente engrosa esa larguísima lista de tipos que se animaron a los tangos más clásicos, a los tangos más románticos, a los de la época de Gardel Lepera, y también a las canciones camperas, que son fundamentalmente del arranque de Carlitos haciendo dúo con Razzano. Criollita de mis amores y lejana tierra mira, tierra mía, ahí va, por Brian Chambuleirón. De azul y grana la aurora en el horizonte, y es que llegó la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Galopando en mi alaza muy contento, y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Serrana, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus ojos me han abarrado al palenque de tu amor. Thank you. lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romeo bajo una dulce luna de plata, y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó junto al rumor de otras cuitas de amor. Siempre está tu balcón con su luz y su sol. Hoy no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con mis pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Con repertorio gardeliano, Brian Chambuleirón. Primero haciendo de Gardel y Lepera Criollita de Mis Amores, y después Lejana Tierra Mía. Síganme los buenos. 750 en Twitter. Twitter.com/AM750. 750 en Twitter. Twitter.com/RadioAM750. Más aire. Título más importante en la tapa de Página 12, en la mañana de hoy, dice: Kirchner y Chávez sentaron las bases de una nueva época. Cristina Kirchner y Nicolás Maduro firmaron 12 acuerdos bilaterales y llamaron a profundizar las relaciones para seguir avanzando en los procesos de inclusión social. Ante una multitud que desbordó el estadio de Olbois, el sucesor de Chávez alertó sobre el avance de una derecha golpista en su país. La presidenta recordó a Hugo Chávez, dice la nota de Nicolás Lantos, y destacó que los 12 convenios acordados con su par venezolano ayudarán a las dos naciones a seguir avanzando en los procesos de inclusión social. Maduro se definió como el segundo presidente peronista de su país. A ver, vamos con el editorial de tapa de Rudy Paz, ¿no? Este chiste que la juega de editorial desde el 87, desde que el diario apareció en la Argentina. Bueno, un señor colaborador y don Mauricio Macri en su despacho. El colaborador dice: el gobierno no quiere debatir una devaluación del peso. Qué poco democráticos, dice Mauricio. Tendrían que aprender de nosotros, que siempre abrimos el debate. ¿Cuándo?, pregunta el colaborador. Bueno, en el Indoamericano, en el Parque Centenario, en el Borda. Hace un rato comenzamos a transitar aquel Amigos de 1993... Estuvimos escuchando solo al polaco. Dentro de un ratito vamos a ir con los invitados, básicamente con Adriana Varela, que tiene una participación sustancial en ese trabajo discográfico, y también sentado en el piano a Lito Nevia. Pero ahora el sexteto y la cachila. Madrugada de tango como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer. La Cachila de Eduardo Arolas por el Sexteto Mayor. 7:50. Otro dato periodístico que dejó el mundo político en el día de ayer es que el Movimiento Socialista de los Trabajadores rechazó el acuerdo entre Proyecto Sur y Elisa Carrió. No se puede construir algo nuevo con gente asociada al pasado. Firmado el legislador porteño Alejandro Bodart, quien no le auguró un buen futuro a Pino junto a la diputada chaqueña. Se lo va a comer, dijo textualmente Alejandro Bodart. Hay un tema muy particular de aquel trabajo Amigos de 1993, el álbum 104 en la carrera del polaco. Tango de los abuelos, los padres y los hijos, de Lito Nevia, con el polaco, con Lito y con Adriana Varela. Nacen dos crisoles, ojos achinados, trenzas de oro, labios que no saben besar. Niños achinados como girasoles, son de la Argentina, me quieren besar. Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos, no nos comprendimos antes de partir. Esto es lo que vimos, lo mejor de todo, no supimos dar una explicación. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir, en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café? Todo está dormido en los corazones, en cualquier momento se vuelve a encender. Esto es igual que una novela con doble final, para unos cierra bien, para otros no hay piedad, pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 solo se lea la verdad. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que ayer te regalé? Yo te doy la rosa, vos me das tu mano, beso la bandera y me voy a dormir. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir, en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final, para unos cierra bien, para otros no hay piedad, pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 el solo se lea la verdad. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está el trabajo? de aquel disco del año 1993, Amigos, grabado en Melopea por el polaco, el álbum 104 de su carrera, Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, de Nevia, por Goyeneche, Adriana Varela y Lito. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 70%, temperatura 17 grados. La reforma del Consejo de la Magistratura es ley. El Senado aprobó con modificaciones de diputados el proyecto que amplía el número de integrantes del cuerpo colegiado y establece su elección a través del voto popular. De esta manera se debaten también otras iniciativas y en este caso el presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, consideró que no hay ningún riesgo para la República. No creo que haya ningún riesgo para la República. Creo que lo de la relatora ha sido una operación menor, por supuesto magnificada. Creo que la ONU no se preocupó por el tema judicial. Acá en la Argentina no se persiguen fiscales ni se matan jueces, como ocurre en otros países del África. La relatora debería estar preocupada por lo que pasa en algunos países de Centroamérica, en orden a cómo funcionan los sistemas de las mafias y todo lo que pasa cuando no les gusta un juez, van y lo limpian. Pero aquí en la Argentina no ocurre nada de eso. Hay un sistema que está garantizado, en donde el juez es la última instancia de revisión de cualquier norma en el plano de la constitucionalidad. Y la Corte es el máximo estamento y que incluso opera también en la revisión de la destitución de un juez, por vía del recurso extraordinario. Los tribunales van a seguir funcionando, van a seguir dictando sentencia, no va a haber ningún tipo de situación anómala, nadie va a poder controlar a los jueces, los jueces van a seguir funcionando con independencia y con autonomía como lo han hecho hasta ahora. El PRO emitirá bonos para pagar los coches de la línea H de subtes. Así lo autoriza el decreto número 161 firmado por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri para financiar la compra de 120 vagones. Los va a proveer una firma brasileña que ganó la licitación en 2010, pero su ejecución estuvo supeditada al tratamiento en la legislatura de la ciudad. Patria Grande. El presidente de México presentó un proyecto de reforma del sistema financiero. Enrique Peña Nieto envió al Parlamento de ese país un paquete de medidas que apuntan a estimular el crédito para las pymes y de esta manera impulsar el crecimiento. Las medidas son parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición para sacar adelante reformas estructurales. Pelota. El Pipita Higuaín se acercaría a la Juve. Luego de lograr un nuevo campeonato, la Vecchia Signora ya está comenzando a armar el equipo para la próxima temporada. En el caso del argentino, dejaría el Real Madrid por 25 millones de euros. No se descarta, por otro lado, que Di María también tenga que dejar el merengue en la renovación que los españoles están haciendo de su plantel. Humedad 70%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info estamos esta noche con versiones de A Don Agustín Bardi, de Horacio Salgán. Ya pasó Adrián Iáñez, la orquesta de Pugliese, y ahora es el turno de Violentango. Thank you. La versión de a don Agustín Bardi de Violentango. La Cámara Federal de Resistencia en la provincia del Chaco confirmó el procesamiento de los ex magistrados Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Córdoba, como juez federal, y Mazzoni, en su carácter de fiscal ante la Cámara chaqueña, fueron quienes aceptaron la versión oficial con la cual se encubrió la masacre de Margarita Belén. El tribunal, que integran José María Aguilar, Ana Victoria Order y Simón Hetzel, desestimó las apelaciones de los defensores de los ex jueces, los procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión a un delito y encubrimiento, y ordenó que se mantenga la prisión preventiva, por lo que deberán esperar el juicio oral en la unidad penal número 7 de la capital chaqueña. Mazzoni fue fiscal federal ante la Cámara desde el 74 y hasta fines del 2007. Arrancamos la última hora del programa de hoy con Sociedades Perfectas, el bandoneón de Daniel Vinelli y la guitarra de César Angeleri, ambos haciendo a Piazzolla. Arrancamos con De Carísimo. Thank you. El diputado del Frente para la Victoria, Facundo Moyano, señaló que la foto opositora protagonizada por su padre Hugo revela contradicciones y explicó que decidió no participar del retrato porque prefirió dejar en evidencia sus diferencias. Tengo derecho a tener mis diferencias. Yo soy del Frente para la Victoria y tengo mandato hasta 2015, pero en términos electorales no me juego nada. Firmado Facundo Moyano. Una más de Daniel Vinelli y César Angeleri. Una más haciendo a Piazzolla, La muerte del ángel.

Usura de Homero Expósito y la gran versión de Miguel Montero. Nos queda poco tiempo para llegar hasta el mini recital con María Graña y la Viola de Morgado, y queremos cumplir con un par de cosas que fueron prometidas. Vamos a la segunda parte de Vía Libro. Vía Libre, Vía Libre, Vía Libro. Oh, es un programa, ¿no?, del señor Muleiro, allá en Radio Nacional, en el mediodía de los sábados. Vía Libre, el trabajo de Laura Colangelo, donde metió un montón de tangos en formato bossa nova, candombe, jazz y blues. El turno de escuchar qué hizo con María y qué hizo con Cristal. ¿Acaso te llamará solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trae esas horas negras que he vivido. ¿Cuántos años han pasado? Dice, son los días de mi vida. Sola, siempre sola y olvidada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón. Laura Colangelo, María de Cátulo y Troilo, Cristal de Contursi y Mores. Tangos en formato bossa nova, candombe, jazz y blues. Monedas. Nombre. Austral. Años 1985 a 1991. Predecesor, peso argentino. Sucesor, peso. Ministro de Economía, Juan Vital Zurruil. Presidente, Raúl Alfonsín. Billetes, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 50000, 500000. Evolución. En 1985, 85 centavos de Austral equivalían a un dólar. 1991, 9250 australes equivalían a un dólar. Austral. Historias de peso en 750. Nos quedan 5 minutos antes de ingresar en la última media hora de programa, donde tendremos todo María Graña y Morgado. Pero no quería dejar pasar este recuerdo del trabajo Amigos, el último long play del Polaco, el último disco del Polaco del año 93, el álbum 104 de Roberto Goyeneche, con los dos homenajes que trae ese disco. Arrancamos con Romanza para el Polaco, de Nevia, por Lito Nevia. Cerca de la calle que no duerme, dentro de la noche y el café, dejaste tu corazón grabado, estampa que uno quiere repetir. Y si al cantar el alma se pasea, al escuchar la pena envejece y se transforma en una pluma que gime, porque tu voz le hace recordar un cacho de vida en la ciudad. Cada letra vive en tu memoria, cada música parece que fue hoy. La dignidad te hizo su aliado, imagen que uno quiere retener. Y si al cantar el pecho se te cierra, al escuchar se abre mi alma y elige ser por siempre tu compañía, con toda la fuerza del corazón

arrepentida a buscar tu amor. Arrancamos con Nada de Dames y Sanguinetti, este recorrido por el trabajo 2011 de María Grania y Esteban Morgado. Ella arrancó su carrera allá por 1970 después de presentarse en un concurso de Canal 7 que se llamaba Canta el Pueblo. Y a partir de ahí, la orquesta de Pugliese y el comienzo de una carrera que la llevó a ser considerada una de las mejores voces femeninas de la historia del tango. Ahora sí, Pequeña, de Maderna y Homero Expósito. La luna se va donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos bañados de luz y empapada las manos de tanta inquietud con las alas de tu fantasía, me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, ¿qué sabe la luna? La inmensa fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Fortuna de amar como yo, mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Morgado, antes de que vos pudieras conocerlo a través del cuarteto que lideró a partir de 1999, fue viola de Zitarrosa, de Isabel Parra, de Roberto Goyeneche, de León, de Susana Rinaldi, de Lito Nevia, del Negro Lavie, de Adriana Varela. Es impresionante la carrera de Esteban Morgado hasta la formación del cuarteto en 1999, y a partir de ahí ya hay otro tipo de reconocimiento y de protagonismo para su carrera, ¿no? María Grania, Esteban Morgado, primero Nada, después Pequeña y ahora de Discepoli Mores, Cafetín de Buenos Aires. Música.